Por culpa, señores, de que hay mucha anemia. Yo tengo un amigo que no hubo remedio. Y ayer le cortaron, el dedo del medio. Pero lo que a mí me pasa no se puede resistir, pues me dan unos ataques que me pone a morir. Y ahora mismo me figuro que me empieza ya a venir. Ahí, así. Ahí, así. Hay chicas febriles que pasan quebranto, pidiendo con velas un novio a los santos. Y si con las velas el santo está sordo, entonces emplean un cirio más gordo. Pero lo que a mí me pasa no se puede resistir, pues me dan unos ataques que me ponen a morir. Y ahora mismo me figuro que me empieza ya a venir. ¡Ah!